Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros. Este es su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes junto a sus seres amados. Continuamos entonces con esta justicia que el Señor nos otorga. El Señor nos puso una baranda, podríamos decirlo así, de protección para que nosotros no caigamos. Y esa protección, ese muro, esa reja que nos protege, es la ley de Dios. Pero sucede que cuando recibo el perdón de los pecados, yo no lo recibo porque he sido obediente a la ley. Porque en primer lugar, si yo me separo del Señor, para mí es imposible. Con Cristo, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Yo puedo hacer cosas que nunca pensaría en hacer cuando estoy solo, pero cuando estoy con Cristo lo puedo hacer. Pero esta justicia que me es impartida, que me es imputada y me es impartida, no tiene que ver con mi relación con la ley, tiene que ver con mi relación con Cristo. Claro, mira el capítulo 3 de Romanos, un capítulo medio conflictivo, si uno sí, lo toma uno a lo ligera, lee, claro, medio a ligera, pero es un capítulo que tiene profundidades maravillosas. Ahí están los judíos con unas prerrogativas que aún no han perdido, pero que lo que tienen todavía no lo han perdido, pero de todas maneras la ley los convence de pecado. Pero aquí habla este capítulo que, por lo tanto, nadie se justificará por la ley. Y aquí algunos toman estos textos para decir, ¿ves? No necesitamos la ley, sino únicamente y sin diferencias por medio de la fe. Pero a pesar de todo, la ley no ha sido abolida. Eso es lo que dice el capítulo 3. Y entonces tenemos nosotros aquí en el versículo 21, Horacio, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, este concepto de pero ahora que aparece acá, ¿no es cierto?, es como decir en el momento presente, en esta situación que estamos conversando. Y esto es tenerlo claro, porque alguien puede sacar la ley pensando que ahora ya no existe la ley porque Cristo lo justifica. Desgraciadamente hay gente que piensa así, pero que la ley ahora ya no tiene vigencia. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mire, déjenme explicarle esta situación, porque lo que queremos decir es lo siguiente, aparte de la ley, en otras palabras, si bien es cierto la ley es perfecta, la ley convierte el alma, la ley es eterna, permanecerá siempre porque es el carácter de Dios, sí. Aquí aparece un concepto que es el que hemos venido conversando, ¿no es cierto?, nosotros, que sin la ley aparece el concepto de un Cristo que está por encima de esa ley, y que las obras de la ley en realidad no nos hacen nada, porque Dios ya nos ha justificado, nos ha imputado su justicia, nos ha hecho perfecto. Y esto, él lo dice, que se ha manifestado, en otras palabras, implica que ahora se ha abierto más claramente a nosotros. Porque alguien podría decir, bueno, si se ha manifestado, quiere decir que antes estaba oculto. Lo que pasa es que con la venida de Cristo, esto quedó clarísimo. Ver cómo Cristo justifica al andar en el mundo, cómo sanó, cómo perdonó, cómo sacó de las tinieblas a las personas, cómo los endemoniados se transformaron en personas útiles, personas justas, buenas. Todo eso se ha manifestado con la venida de Cristo. Pero, dice, la justicia de Dios se ha manifestado en contraste con la pecaminosidad generalizada entre los hombres y sus inútiles esfuerzos para ganar la justificación por las obras de la ley. Aquí está el problema, que Pablo lo que trata de expresar es decir, mire, si usted no puede guardar la ley, para usted es imposible, Dios lo hace posible. Y volvemos al simbolismo de las vestimentas. Dios es el que te va a colocar ese manto de justicia, Dios es el que te va a dar las obras, como lo hizo con Adán y Eva. Ellos se pusieron ropas que durarían, qué sé yo, ni un día quizás, o dos días a mucho, porque se secarían las hojas, tendrían que cambiarse, y Dios le colocó algo más estable que permanecería en el tiempo. Pero para que eso suceda, dice Dios, tuvo que haber un sacrificio, y el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, por sobre la ley está la justicia de Dios. Pero tú lo decías hace un rato, en un día pasado, que Cuando tú te das cuenta de que has sido perdonado, que ha sido pagada tu deuda, que te encuentras limpio y que no hay cargos contra ti, viene espontáneamente lo que se llamaría el obedecer. Y ahora que Pablo lo dijo así, ¿te acuerdas? Cuando iba camino a Damasco, se encuentra con Dios frente a frente. Él iba con una misión que la tenía clara, era lo que quería hacer, era lo que creía que era lo mejor que estaba haciendo. Pero cuando Dios le dice, ¿y Pablo qué estás haciendo? ¿Qué te sucede? Y entonces Pablo le dice, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy a quien tú persigues. Yo estoy pensando qué pasó en la mente de Pablo cuando recibió esa expresión. Yo soy a quien tú persigues. ¿Cómo, Señor? Un momentito. Yo lo que estoy haciendo es perseguirte a ti, Señor. Sí lo estás haciendo, Pablo. Y entonces viene la reacción. Bueno, ¿y ahora qué quieres que haga? Entra, ¿no es cierto?, a Damasco. Allí te van a indicar lo que tienes que hacer. Y aquí comienza el cambio de Pablo frente a esto, porque se le muestra la justicia de Dios imputada, queda justo, y él se siente sin el peso de esa culpa. Y Pablo lo expresa muchas veces diciendo, mira, en realidad ahora yo antes consideraba algunas cosas muy buenas, muy excelentes, ahora las considero como pérdidas, porque ahora Cristo está actuando en mí. Y por medio de esta fe, por la fe de Jesucristo, ¿no es cierto?, en realidad estoy haciendo estas obras y cambia totalmente. Por eso que la expresión esta sin ley es una expresión que nos puede llevar a equívoco, pero Pablo lo que expresa es que sin la ley es realmente nosotros somos justificados. La ley no nos justifica, solo nos muestra el pecado, como un espejo que lo muestra. Fíjate que debemos considerar que el pecado reside en la mente y que se manifiesta en las elecciones que uno hace. No es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo. Entonces, generalmente, y eso es lo que el enemigo trata de hacer, apartarnos de Dios, independizarnos de Dios. Tú estás grandecito para andar de la mano, suéltate, tú puedes caminar solo, tú sabes el bien y el mal, no tienes problema. Y fíjate cuánta gente piensa que ahora yo soy una persona ya bastante grandecita, tengo criterio formado. Entonces yo puedo ver y hacer lo que se me plazca, porque eso no me va a afectar. Esa es una gran mentira, porque el pecado reside en la mente. No debemos olvidarnos de eso. La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición. Entonces, todo esto, fíjate tú que lo comprendo mejor cuando escucho a Cristo que dice, si alguien dice, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si yo no he hecho nada, si yo ni la toqué. Sí, pero ya adulteraste con ella en tu corazón, y eso es pecado. Claro. Entonces, el pecado no es solamente el acto. Hay quienes dicen, no, pero si yo no he hecho nada. A veces ese no hacer nada también es pecado, porque no podemos olvidar que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, todo eso debemos ser conscientes. Ahora, debemos recordar que, como tú decías, la obediencia la consigue Dios en mí. No soy yo, porque yo tendría méritos entonces. Imagínate, yo soy obediente, yo hago esto, yo puedo cumplir. Hay todo el problema con los israelitas. Cuando el Señor le muestra la ley, ellos dicen, todo lo que has dicho, haremos. Pero claro, ese haremos pasó estaba un par muy de lejos. Día, un par de claro, días y estaban pecando y teniendo un becerro. Entonces, ese haremos resultó muy jactancioso. Ellos no sabían que, no estaban conscientes de que eso era imposible. Si ellos hubiesen seguido tomado firmemente de la mano del Señor, el Señor lo habría hecho en ellos. Entonces, hay quienes dicen, no, como yo no puedo cumplir la ley, entonces Dios la quitó. Jesús vino, la cumplió y ya yo no tengo ningún problema. Ya para mí la ley no existe. No, para mí la ley no existe cuando estoy tomado de la mano del Señor. Pero no existe no porque yo no la tome en cuenta. No existe porque yo camino en relación con la ley. Es como cuando tú vas en tu automóvil y llegas a un semáforo y paras con luz roja, pasas con luz verde, te paras ante un disco pare, en fin, y respetas la ley del tránsito. Es como si la ley no existiera. Claro. Pero si tú transgredes la ley que te cae encima, entonces tú quedas bajo la ley. Claro. Pero cuando tú estás de acuerdo con la ley, para ti la ley no existe. De acuerdo a lo que hemos conversado, Pablo, de alguna manera el capítulo 3 termina maravillosamente explicando esto mismo de esta manera. Versículo 28 al 31 leo, dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro, porque creyendo en Dios solamente nosotros somos justificados. Y después dice él, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, llamémosle judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, llamémosle gentiles. Y luego termina majestuosamente diciendo luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro. Interesante. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros. Siga leyendo estos textos maravillosos. Son una nueva visión, un símbolo maravilloso de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando nos encontremos con ese Cristo y miremos lo que ha hecho por nosotros, no vamos ni siquiera a pensar que somos obedientes a la ley, sino que solo va a aflorar en nosotros esas obras, porque ahora somos salvos en Cristo Jesús. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que la redención está en Cristo, no en nosotros o en nuestra obediencia a la ley. Y esta redención llega a ser nuestra solamente por la fe. No lo olvide. Será hasta mañana. Y que el Señor le bendiga.